estamos haciendo, como cada año, conmemorando justamente el Día del Libro. En esta oportunidad estamos saliendo un poco del mes de junio, dado que hemos tenido algunas cuestiones de paros y de situaciones que nos han hecho trasladar lo que teníamos organizado para la última semana de junio para ahora esta primera semana de julio. Es una invitación que siempre se hace con gran alegría y con gran expectativa, ya que presentar a estos narradores que nos van a estar acompañando, en este caso Maribel García, que ya conocemos su vasta trayectoria y gran asidua visitante a La Prida, ya que bueno, en este año nos está acompañando en San Jorge con el taller de narración y cuentacuentos en la escuela primaria de San Jorge y también para adultos. Y la vamos a tener, felizmente, en el día 4 y 5 de julio en La Prida, acompañándonos en estas dos jornadas de narración y cuentos. También vamos a tener a una narradora que viene por primera vez, que es Graciela Lajuje, de Capital Federal, y también un marionetista, Don Demetrio, alguien muy particular que va a gustar muchísimo, que hace un espectáculo muy interesante. Estos espectáculos los vamos a tener el día miércoles a las 18 horas en el Instituto de Formación Docente y el día jueves también a las 18 horas en el multiespacio La Esquina, donde estamos habitualmente proyectando cine. Así que estas dos funciones también se van a sumar los narradores por supuesto con entrada libre y gratuita. También Paula nos cuenta ahora las visitas que vamos a hacer a las distintas escuelas. Bueno, sí, se ha estado realizando un cronograma de visitas a los distintos jardines, donde los narradores van a pasar por los tres jardines que tenemos acá en el distrito y también por todas las escuelas primarias. Y bueno, como decía recién Alejandra, también por el Instituto de Formación Docente, donde hemos concentrado ahí la invitación también a las escuelas que funcionan en horario vespertino, así que bueno, creemos que estamos abarcando una gran cantidad de alumnos que puedan concurrir o que puedan estar en contacto con los narradores. Agradecer también a los directivos de las instituciones que siempre reciben muy bien las propuestas del mes del libro y que siempre están dispuestos para todo lo que presentamos. Así que bueno, creemos que va a ser una importante semana. Y bueno, invitamos también a, como dijo recién Alejandra, la función abierta que va a ser en La Esquina el próximo jueves a las 18 horas. Con entrada libre y gratuita. Con entrada libre y gratuita. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos.